placer que no suele suceder. En el carro de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, sí, sí, sí. Sí, sí, la canción del papá. Vamos de paseo, sí, sí, sí. En un carro feo, sí, sí, sí. Pero no me importa, sí, sí, sí. Porque llevo torta. Vamos de paseo, sí, sí, sí. En un carro feo, sí, sí, sí. Pero no me importa, sí, sí, sí. Porque llevo torta. Atención, que viene un semáforo. Es importante ponerle mucha atención a los semáforos. El semáforo tiene tres colores: rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. El viajar es un placer que no suele suceder. En el carro de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, sí, sí, sí. En un carro feo, sí, sí, sí. Pero no me importa, sí, sí, sí. Porque llevo torta. Vamos de paseo, sí, sí, sí. En un carro feo, sí, sí, sí. Pero no me importa, sí, sí, sí. Porque llevo torta. Atención, que entramos en la zona de curvas. El viajar es un placer que no suele suceder. En el carro de papá nos iremos a pasear. Y ahora entramos en una zona llena de huecos. El viajar es un plan que no suele suceder. ¡Ay! En el carro de papá nos iremos a pasear.